Estamos en plena campaña electoral, como bien dijiste. Antes que nada, quiero felicitarlos por el cumpleaños de la radio, ¿no? Ah, gracias, mirá qué bueno. Sí, 32 años, ¿eh? Sí, no es poco, ¿eh? Oh, ¿qué tal? Es una pionera en las FM. En esta época no es poco. Ahí está, ¿eh? Bueno, muchas gracias, doctor. Y la cuestión, te decía que estamos en campaña electoral, porque es una campaña atípica, porque la pandemia nos está dejando desarrollar las tareas como pensábamos, pero vamos bien y tratamos de que se desarrolle el comicio, como bien dijiste, el 11 de junio con normalidad, ¿no? Cuando uno habla de elecciones, uno muchas veces plantea, doctor, lo que puede ser el balance de lo anterior para después proyectar hacia futuro. En ese sentido, sí. ¿Cómo estás viendo el escenario de lo que pasó, de lo anterior? Nosotros estamos muy conformes con la gestión, porque se han logrado avances significativos, como por ejemplo se ha modificado la propia ley de la abogacía, que antes se llamaba ley del Colegio de Abogados y ahora es el ley del Colegio de Abogacía. No es una cosa caprichosa, sino que indica la mayor posibilidad de que las mujeres participen del colegio. Mirá. Entonces, en vez de quedar como colegio de abogados, lo cual era muy machista, como dicen ahora, entonces se cambió el nombre. Pero no solo el nombre, sino que se introdujo la paridad de género dentro de los órganos del colegio y ahora, en junio, vamos a votar por primera vez en la historia del colegio, desde el año 56, ya cumplió 65 años, vamos a votar por primera vez con paridad de género, esto mirá, es buenísimo. Hombre y mujer y todo eso, ¿no? La verdad que es un dato muy importante, doctor, un dato importantísimo, está bueno. Sí. Estamos contentos que hemos logrado que podamos hacer esta elección. Las abogadas también están muy contentas, muy participativas. Así que es un hito, un hito histórico, ¿no es cierto? Por otro lado, dentro de la misma ley, hemos incorporado algo que en la Constitución de Entre Ríos está prescripto, pero que ninguna asociación lo tenía previsto, como es el derecho de las minorías a participar, ¿no? No solo a participar, sino a gestionar dentro del consejo. Así que también incorporamos esa situación. Mirá qué bueno lo que nos contás, ¿eh? Por otro lado, nosotros hemos logrado que se reconozca el derecho a la licencia del abogado, una cosa que era reclamada insistentemente, porque hay situaciones de emergencia como enfermedades o maternidad en el caso de la mujer o cosas por el estilo, que no impedía que los juicios siguieran, ¿no? Ahora, con la ley de la licencia, pues, obviamente por razones justificadas, permite que los procesos se interrumpan por el tiempo no mayor a 15 días por año. Mira. Y después tenemos una cosa que es la estrella de la gestión, que es el hecho de haber propulsado el juicio por jurado. Sí, eso es. Para nosotros realmente también está en la Constitución de la provincia, nunca se había hecho y ahora empezó a caminar, digamos, ¿no? Y vemos que los resultados son muy satisfactorios. Y aparte ahí, doctor, la particularidad de que una sociedad acompañando esto, ¿no? Y celebrando de alguna manera que se aplique esto, ¿no? De los juicios por jurado. ¿Lo notaste a eso? Sí, no, no, aparte el pueblo ha visto que la justicia también puede acercarse a ellos y entonces, es decir, y ellos a la justicia, lo cual a nosotros nos satisface porque no, no queda como que fuera una élite de que dirige y que admite o rechaza las distintas demandas referidas a la justicia penal, ¿no? Está bien, muy claro. Doctor, ¿cuánta gente está, cuántos abogados y abogadas están para poder participar de esta elección? Nosotros tenemos 4.500 Bueno. matriculados, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, se depura el padrón por distintos requisitos y se verá si normalmente son 2.000 y pico, casi 3.000 los que participan, ¿no? Doctor, y ahora te pregunto, desafío, viste que está instalado el tema de los honorarios, está el escenario en el cual las leyes y la justicia se van moviendo constantemente, los desafíos para el futuro, proyectar hacia el futuro. Nosotros le podemos dar a los clientes la certeza de qué es lo que le cuesta cada juicio. Es decir, con esta nueva ley que está a punto, ya está en la Cámara de Diputados y que transforma todo en jurista, es decir, no hay una relación de pesos o, bueno, pesos es lo que hay dando vuelta, ¿eh? Sino que todo es jurista y a la gente le da mayor previsibilidad y a nosotros que también, porque convengamos, el honorario es una situación alimentaria para el abogado porque es el único recurso que tiene, ¿no? El Seguro, sí. abogado de a pie, digamos, ¿no? No estoy hablando del abogado dependiente. Pero eso a nosotros también. La ley de aranceles nos dio una oportunidad como para poder reformarla íntegramente. Trabajaron varios prestigiosos abogados, sobre todo de la zona de Paraná, bajo la dirección del doctor Bonfil. Y pusimos el proyecto en el Poder Legislativo. Fundamentalmente los abogados legisladores lo impulsaron y ahora está prácticamente para ser aprobado dentro de la Cámara de Diputados para pasar al Senado, ¿no? Perfecto. Para tener una sanción definitiva. Doctor, y le pregunto, ¿cómo estás viendo el tema de llegar a la justicia y los cargos y esto que pasó con Castrillón? Para hacer un paneo, porque es una noticia que venimos siguiendo y teniendo en cuenta tu experiencia, también nos gustaría ver qué posición tenés con respecto a eso. Mirá, es decir, el tema de Castrillón él había pedido la jubilación con antelación a fines del año anterior, ya tenía todo listo como para jubilarse. Y entonces, claro, es un poco raro decir que en 6 días tuvo la jubilación y no es así. Es decir, la jubilación ya la tenía prácticamente otorgada y él no la movía, y que era el último paso que quedaba para que se le otorgara. Las razones por las cuales ahora pidió este juicio político, la verdad, es decir, a mí me inhibe un poco el opinar sobre ello porque yo soy amigo del que te Castrillón y bueno, no quisiera opinar sobre No, él, no, está bien, está bien. ¿Qué? pero hay una cuestión que sí me gustaría opinar, que es el hecho de que queda una vacante dentro del Superior Tribunal. Ahí está. Esa vacante, de acuerdo a la ley de paridad de género dentro de la provincia, debería ser ocupada por una mujer. Ahora. Debe ser ocupada en realidad por una mujer. Es decir, tenemos la certeza, o por lo menos la semicerteza, de que hay dos mujeres que estarían con posibilidades de ser elegidas por el gobernador para ser propuesta ante el Senado. Pero también no ha surgido el rumor de que puede ser otro varón, y entonces, independientemente de quién sea, ¿no es cierto? Preferiríamos de que se respete la ley de paridad de género, e incluso que se vea la posibilidad de una abogada en ejercicio de la profesión. Bien, bien, ¿Por bien. qué no? ¿No es cierto? Doctor, y ahí cuando uno habla de eso, empieza a ver el rol importante que juegan las colegiaturas, en este caso de abogacía. Este peso a la hora de esta decisión, ¿qué rol juega? Y nosotros entendemos y entendemos que es en la medida que la sociedad va reconociendo en el abogado, es decir, el defensor de valores de justicia y de equidad, evidentemente que el gobierno lo siente, ¿no? Ahí está. Es decir, no, hay muchas veces que el gobierno no lo hace con mucha con mucha benevolencia, pero sí siente la presión de la sociedad. Doctor, te pregunto esto en plano general, más allá de las elecciones, ¿se busca de alguna manera este acercamiento entre la sociedad, el ciudadano de a pie, como usaste vos la frase, y la justicia en este caso? Porque viste que hay un descreimiento, por ahí más que nada por el rol que juegan los medios, por eso está bueno tenerte y contar esto. ¿Se busca desde ahí, desde el colegio, buscar este acercamiento? Mira, el tema, es decir, yo lo dividiría en esta situación. Hay mucha prensa, pero no local, no provincial, sino nacional, que se hace eco de un circulito que es el Comodoro Py, Seguro, ahí está. ¿no es cierto? Y otro circulito que es la Suprema Corte. Que en lo cual nosotros no tenemos injerencia ni tampoco llega mucho al ciudadano entrerriano. Nosotros nos enfocamos fundamentalmente en la justicia de la provincia, ¿no es cierto? A nosotros nos preocupa el Superior Tribunal, nos preocupan las cámaras y nos preocupan los jueces, Bien. ¿no? Y las leyes, obviamente, que muchas veces la gente, yo eso lo entiendo, lo vivo porque como yo tengo el estudio frente a tribunales, veo las manifestaciones que buscan justicia casi a diario, ¿no es Sí. cierto? Y es real la preocupación de la gente que no es correspondida por las leyes. Las leyes son muy benévolas, o sea, no son los jueces lo que están, Sí, sí, sí. que sean corruptos ni cosas por el estilo, sino que las leyes son muy benévolas y evidentemente que hay una tendencia que ahora se llama, bueno, se llamó en muchos momentos, una tendencia zaffaroniana de garantía, de juez garante y todo eso, que no garantiza a la víctima, sino garantiza al victimario, ¿no? Y entonces, es decir, la gente es despotrica con razón. Y creemos que la raíz de todo esto pasa por tener leyes adecuadas Tal cual. a la actualidad y a la inseguridad que se está viviendo, ¿no es cierto? Es claro lo que decís, doctor. Mirá, increíble, pero un éxito, ¿eh? Te están mandando muchos mensajes, pero te voy a leer un par. Uno que te felicita porque hablas, dice, es lindo escuchar un hombre que hable de los derechos de la mujer y la paridad de género. Y otro, te lo leo porque es una amiga del programa, dice, lo estoy escuchando, excelente profesional y buena persona. Claudia Villarba, la concejal, que también te manda saludos, que te está escuchando. Ah, Así excelente. que, bueno, ahí te sumamos unos votos, a la lista. Eduardo, en función del tiempo te tengo que despedir, pero me gustaría que quede el canal abierto de comunicación para seguir hablando de estos temas. Me parece que está bueno, sos claro, y la verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa. Pero tener otra oportunidad de seguir charlando de estos temas, que está bueno que la sociedad lo vaya incorporando, ¿no? Cómo no, cómo no. A mí también me interesa tratar de esclarecer a la población sobre el rol de la justicia y sobre todo la posibilidad de que tiene la gente de acceder, que muchas veces no lo hace por, bueno, cierto temor o desconocimiento. Entonces, para eso creo que están las instituciones jurídicas, especialmente el Colegio de Abogados, como para que la gente pueda llegar a obtener justicia para ellos, ¿no? Sí, es claro lo que decís. Eduardo, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo, me encantó charlar con vos, y bueno, te repito, esperemos tener nuevos contactos para seguir hablando al aire. Por supuesto que sí, estoy a tu disposición, Pablo. Ahí está, qué linda charla, El doctor Eduardo René Paredes, candidato a vicepresidente.